Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Saludos, bienvenidos al programa La Glorieta de este miércoles 6 de mayo. Hoy es un día clave para el Gobierno central, que busca apoyos para seguir manteniendo ese plan de desescalada con la ampliación durante 15 días más del estado de alarma. Sin esta nueva prórroga que propone Pedro Sánchez, su Gobierno se enfrenta a un futuro incierto para mantener el confinamiento. Además, estamos a la espera de conocer si entraremos en la fase 1 por provincias o departamentos de salud, como ha solicitado el Gobierno valenciano. Y este mes volvemos a lamentar los datos del paro que han dejado en Elche más de 2.100 trabajadores en la calle durante el mes de abril. Y a estos despidos hay que sumarles los miles de trabajadores que están afectados por un ERTE en sus empresas, que ven con temor reiniciar su actividad sin garantías de poder mantener la plantilla más allá de los 6 meses de plazo que ha dado el Gobierno para esos expedientes de cese temporal de empleo, lo que implica pagar más ayudas de las arcas del Estado. La Seguridad Social también ha perdido casi 1 millón de afiliados, lo que nos indica el impacto tan negativo que esta pandemia está teniendo en la economía de este país, que tendrá serios problemas para mantener las pensiones o las pagas extraordinarias de los funcionarios públicos. El sector servicios es el más afectado por la destrucción del empleo debido a la crisis del COVID-19. En unos minutos hablaremos con el presidente de la patronal de AESEC y con los líderes sindicales para ver cuál es la situación que hay detrás de estas cifras del paro en nuestro municipio y las ayudas que se necesitan para aliviar esta grave crisis económica. El Ayuntamiento da pasitos para reactivar la economía local con ayudas a empresas y autónomos, y el Gobierno valenciano ha puesto en marcha ya una comisión técnica para coordinar y evaluar las medidas que permitan reactivar el turismo desde este mismo verano. En este sentido, ayer tarde el equipo de Gobierno en una nota aclaró que las sombrillas y toallas que se instalaron ayer en la playa urbana de Arenales y que sorprendió a más de un vecino fueron instaladas por una empresa particular para, al parecer, realizar pruebas de un sistema de medición del espacio en la arena. El Ayuntamiento dicen que está a la espera de que el Gobierno central y también el autonómico decidan cómo abrir las playas, y de momento desde el Gobierno local no se ha llevado a cabo ninguna medición de espacios de cara a esa futura ocupación por bañistas, por lo que la medición de ayer en la playa de Arenales ha provocado que por parte de la policía local se investigue si esa empresa contó o no con los permisos oportunos. Y en la crisis sanitaria también seguimos muy de cerca los datos que vamos conociendo a diario. En la Comunidad Valenciana, por segundo día consecutivo, se registra el mismo número de ingresos en los hospitales valencianos, un total de 11, y las altas siguen en aumento, alcanzando las 149 altas en un día. En Elche, los casos positivos detectados siguen siendo pocos. En las últimas 24 horas se han detectado 4, 3 en el general y 1 en el departamento del Vinalopó. Y lo más destacado es que sigue sin registrarse ninguna muerte de los pacientes ingresados por COVID desde hace más de una semana. Es un dato positivo con el que queremos quedarnos hoy, y para comenzar el programa hemos escogido una de esas canciones que son realmente eternas. Brenda Lee, con su poderosa voz, supo como nadie decir lo siento. Con Brenda comenzamos, con una mujer que despuntó en Estados Unidos con el rock and roll y el country cuando estaba completamente dominado por el sexo masculino. Sorry that I was such a fool. so sorry. Please accept my apology. But love is blind, and I was too blind to see. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Ahora toca poco a poco volver a la nueva normalidad. Adapte su negocio de hostelería con productos Glasur, gran variedad de cristalería, vajillas y desechables para la seguridad de todos. En Glasur también disponemos de una gran variedad en mobiliario de interior y terraza. Glasur, hostelería e higiene profesional. 965-48-36-55 en glasur.es y en Polígono Industrial Tres Hermanas en Aspe. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Y esta semana, saben ustedes que ha comenzado la fase cero de la desescalada y los comercios de menos de 400 metros cuadrados han podido abrir sus negocios, eso sí, con cita previa y respetando todas las medidas de seguridad para proteger a los clientes de posibles contagios. Pues queremos asomarnos al comercio tradicional desde esta ventana que es Teleelch en Radio Marca para conocer cómo está siendo la vuelta a esa nueva normalidad. Y para conocer más detalles, tenemos con nosotros al presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro, Jaime Jabaloyes. Muy buenos días. Hola, buenos días, Rosmarie. Ya llevamos tres días. ¿Cómo está siendo esta desescalada? ¿Cómo está siendo la apertura de esos pequeños comercios? Bueno, la apertura, sobre todo la sensación que tenemos todos es de alivio. De alivio después de tantas semanas con nuestro comercio cerrado y de estar confinados en casa, pues de poder iniciar de una manera paulatina nuestras actividades, que son las que nos dan vida. ¿Y cómo está respondiendo la clientela? ¿Están entrando? Bueno, Rosmary, ten en cuenta una cosa, que prácticamente el 10% o menos del 10% de los comercios son los que se han los que han abierto este lunes 4 de mayo. La inmensa mayoría iniciaremos nuestra andadura a partir del 11 de mayo. Por lo tanto, esta semana solamente los comercios con cita previa, aún no tenemos los datos, pero yo supongo que a medida que vayan avanzando los días, pues la profusión de gente en nuestros comercios irá aumentando. Está cuantificado, ¿por qué solo un 10% ha podido abrir con cita previa? ¿No salen las cuentas para el resto? No es tanto que salgan las cuentas, sino el tipo de producto que ofrecemos. Por ejemplo, una peluquería es susceptible de que el 4 de mayo pudiera abrir. Comercios del textil u otro tipo, es más lógico que abramos a partir del lunes, que ya podremos ofrecer un horario laboral completo a nuestros clientes. ¿Y cuáles son las expectativas? Porque tienen ustedes, están preparando para abrir, pero supongo que tendrán muchos problemas porque no tienen certezas. ¿Tienen un manual de cómo tienen que abrir sus negocios? ¿Hay algunas indicaciones por parte de Sanidad o de los gobiernos que les indiquen cómo hacerlo? ¿Y quién paga? ¿Quién paga todas las medidas de seguridad que hay, que son obligatorias para abrir el negocio? Bueno, las medidas de seguridad las vamos a pagar los comercios. En cuanto a qué medidas vamos a tomar, tenga en cuenta que nosotros, desde que la semana pasada el Gobierno nos comentó la fase de desescalada que iba a comenzar a partir del 4 de mayo, hemos ido adecuando nuestros locales a las directrices que se nos han exigido, además de una forma extremadamente meticulosa, diría yo. Estamos en contacto con el Ayuntamiento, en especial con la Concejalía de Comercio, que continuamente nos va indicando los cambios que se puedan producir. Y después, debido a la coyuntura de cada comercio, porque no es lo mismo vender zapatos que vender ropa o gafas, tenemos que adecuar, además, a la superficie de metros que tenemos en el comercio, pues esas características de medidas de seguridad. Lo que sí quería decirle, Rosmari, es que nosotros queremos transmitir a la ciudadanía que pueden ir la semana que viene, el lunes, o incluso hoy mismo, a los comercios que abren con cita previa, con total seguridad, porque todas las medidas van a estar involucradas dentro de nuestro comercio, y además ofreceremos guantes, geles desinfectantes, todo lo que haga falta para que el cliente pueda ser atendido con tranquilidad y normalidad, como ha sido siempre. ¿Han podido hacer ustedes acopio de ese material de seguridad? Porque en los mercados ya estaban antes, hace unas semanas faltaban mascarillas, ahora ya las hay, pero ahora parece que el problema está en los guantes. Efectivamente, no es fácil. No es fácil, nos está costando mucho, pero tengan en cuenta que nosotros ya estamos trabajando en ello desde hace un par de semanas. Por eso le comentaba yo lo de transmitirle a la ciudadanía esa tranquilidad de que van a encontrarse espacios totalmente seguros, porque estamos ya totalmente pertrechados de todo este tipo de artículos, porque lo hemos previsto con anterioridad, previendo que una vez que iniciáramos la apertura de nuestros comercios, podría haber cualquier escasez de este tipo. También sí que le puedo comentar que no es fácil encontrar hoy en día mascarillas, sobre todo guantes. De todas formas, usted ha comentado que están reunidos o están en contacto permanente con el concejal de comercio. ¿El ayuntamiento qué apoyo ha dado a este sector, al sector del comercio? Bueno, el ayuntamiento aporta unas ayudas que creo que a partir de hoy o ayer a las 9 de la mañana se podían pedir, pero toda ayuda que podamos recibir a partir de ahora es poca. Nosotros le hemos pedido exenciones o disminución, rebaja en el impuesto de la luz o del agua y una serie de peticiones más con el fin de que nos puedan ayudar, porque el camino que vamos a tener que recorrer a partir de ahora no va a ser fácil. Si han conocido los datos del paro, ustedes, como presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro, el centro tenía otros problemas añadidos que ya nos quedan muy lejos, pero que están ahí presentes. ¿Saben si el paro también se ha cebado en el sector del comercio, del pequeño comercio? Por supuesto. Tengo usted en cuenta que las pequeñas empresas y algunos comercios podemos considerarnos como tal, la inmensa mayoría pues ha tenido que hacer un ERTE o en el caso de los autónomos, que también lo están pasando francamente mal. Por eso yo le comentaba que toda ayuda que podamos recibir, en especial de nuestro ayuntamiento, porque estamos hablando a nivel local, va a ser poca para intentar levantar una situación que va a ser compleja. Yo también le pediría a la ciudadanía de Elche que apueste por el comercio tradicional, que apueste por nuestra profesionalidad, por nuestra humanidad en el trato, que siempre han sido unos pilares fundamentales que nos han definido del resto. Sí, eso es lo que le iba a preguntar. ¿Las asociaciones de comerciantes se han unido? ¿Ustedes están más unidos ahora en estos tiempos difíciles precisamente para apelar a la conciencia de los ciudadanos de que el pequeño comercio necesita más que nunca de los clientes? Pues mire, yo la semana pasada estuve reunido con mis compañeros, con otros presidentes de otras asociaciones, y lo primero que hice fue mencionarles la posibilidad de la unión. Vienen momentos en los que la unión va a ser la fuerza en la sociedad,

Haz cosas que puedan moverse por ti y por los que te rodean. Pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en caráctersc.com. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Los datos del paro los hemos conocido, la destrucción de empleo en Elche ha sido de algo más de 2.100 personas que han sido despedidas durante el mes de abril y sabemos que el sector servicios es el que más empleo ha destruido durante los meses de marzo y abril. Por ello queremos hablar con el presidente de la patronal de servicios, AESEC, él es Antonio Andreu, para conocer precisamente la situación del sector. Muy buenos días, Antonio. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues, ¿cuál es la situación? Bueno, la situación que estamos teniendo es que, bueno, pues dentro de nuestro sector la bajada en ventas es muy importante. Estamos hablando de que la mayoría de las empresas, más de un 50% de las empresas, según las entrevistas, las encuestas que hemos hecho, han bajado una facturación en más del 30%. Más del 50% de las empresas del sector servicios han tenido que acudir a un ERTE para poder financiarse. De estas, las que no han acudido un ERTE ha sido porque se las ha a un ICO para poder financiarse. También hay empresas que han acudido a un ICO del 50% que no lo han solicitado es porque no se lo han concedido, porque su empresa no reunía los datos adecuados. Y, bueno, pues es una situación muy preocupante porque, además, dentro de nuestro sector, que tenemos muchos servicios en marcha y comercios y empresas de hostelerías y empresas de profesionales, pues, bueno, ven su trabajo pues muy mermado. De momento no están abriendo y las condiciones que se les está diciendo que hay que abrir, pues a lo mejor no son las adecuadas para poder cubrir la cuenta de resultados y, bueno, estamos muy preocupados por lo que va a ocurrir. Usted, esta es nuestra situación. ¿Sí? Está hablando precisamente de una situación preocupante, grave para el sector de servicios, que ha sido de los más castigados con lo de las cifras de empleo, pero está dando datos y es porque le hemos oído decir que han realizado una encuesta. ¿Cómo y cuándo? ¿De qué forma la han llevado a cabo? Bueno, nosotros hemos formulado una serie de preguntas. En este caso, hemos formulado 11 preguntas que nuestros asociados han contestado y que, bueno, entre las que pues has tenido necesidades específicas de financiación, pues el 67% de las empresas han tenido una necesidad de financiación. Estamos hablando de que otra de las preguntas era, ¿se mantiene abierta la empresa? Pues el 63% sí ha mantenido la empresa y un 37%, que es un 37% es una cantidad muy importante, pues ha tenido que cerrar la empresa porque no ha podido seguir, ¿no? Hay gente que ha utilizado el teletrabajo, el 46%, casi el 50% han aplicado un ERTE dentro de sus trabajadores. También nuestro sector, estamos hablando en muchos casos de microempresas y, por lo tanto, pues tienen muy poquitos trabajadores y, bueno, los han mantenido dentro a costa de su cuenta de resultados porque al final son familias muy cercanas, ¿no? Sí ha reducido la jornada laboral frente a la situación de suspender el contrato de trabajo. En el 60% sí se ha reducido la jornada de trabajo. Eso ha supuesto, por supuesto, menos ingresos para los trabajadores que tienen menos capacidad económica. Muy poca gente ha realizado despidos. El 13% de las personas han realizado algún despido. Y más que un despido, lo que han hecho es se ha terminado el periodo de contrato de trabajo y entonces no se ha contado con la persona que terminaba este contrato de trabajo. Entre otros datos, pues la facturación ha caído en el 90% de las empresas, han dicho que ha caído y que al menos ha caído esa facturación en un 30%. Sin embargo, la gente, fíjate, en nuestra pregunta, si buscamos, la gente ha pensado hacer nuevas inversiones o ha renunciado a inversiones que tenía pensada realizar con anterioridad, el 42% de nuestros asociados va a seguir haciendo inversiones, o sea, no va a deshacer las inversiones que había pensado hacer por esta situación, lo cual me parece un aplauso muy grande para todos ellos, porque realmente pues hay que seguir dentro de este ánimo. Piense también que si te hemos pensado contratar más personas, solamente el 14% ha pensado en contratar a más personas y el 85% pues no. O sea, piensa que de momento no y según se desarrolle la economía se irá. Y luego hay una pregunta que hemos terminado, que es que si la situación política actual que tenemos ha facilitado o ha perjudicado, ¿no? En cuanto hablamos de situación política, hemos querido hablar que este gobierno de coalición que se ha realizado. El 12% ha pensado que sí ha facilitado los consensos y el 87% ha pensado que no ha facilitado esta situación política para tomar las decisiones adecuadas. Una encuesta muy detallada. Pues vamos por partes. ¿Hay un patrón de las empresas? Usted ha dado un porcentaje de un 30% las que han tenido que cerrar. ¿Hay un patrón para esas empresas que han cerrado? Principalmente restaurantes, comercios, que ha sido que por obligación, y hostelería han tenido que cerrar de una forma fehaciente. Es verdad que también hay industrias que han cerrado dentro de nuestra asociación porque no han podido suministrar a sus clientes, por ejemplo, en el caso de calzado, pues desde que yo estoy haciendo los zapatos y finalmente pues no termino de entregar nada, ¿no? Y empresas auxiliares también. También algunas han tenido que cerrar porque si sus restaurantes que eran sus clientes habituales han cerrado, pues tienen poco ya que servir, ¿no? Y entonces ha sido principalmente por el cierre de los comercios y de sus clientes. Pues vamos a quedarnos con los datos que invitan al optimismo. Usted ha comentado que al menos hay un 14% de los encuestados que dice que sí tiene previsto contratar. ¿Tiene patrón, tiene perfil esas empresas, ese 14%? Esas personas que piensan contratar son personas que principalmente de restauración, que piensan que cuando vuelvan a abrir van a necesitar nuevos trabajadores para seguir trabajando, ¿de acuerdo? Y las empresas de servicios que durante el mes de verano pensamos que va a haber, si no la campaña que estaba prevista, pero que de limpiezas y de gestión que sí van a tener que seguir trabajando durante este verano y contratarán a personas por este aspecto temporal que pueda tener, o sea, su trabajo, por la estacionalidad que tiene su trabajo. Entonces, sí que va a haber personas que van a contratar. Solamente el 14%, tú fíjate que en esta provincia y en Elche, pues bueno, tenemos una sección de turismo que es importante y de restauración que es importante y que se ve, y en la provincia se ve llenada por muchos turistas. Entonces, bueno, es un momento de repunte de economía y que si habitualmente el 40% de las empresas contratarían, ahora estamos reducidos en un 14%, porque me parece muy importante que este 14% se realiza principalmente en servicios de limpieza y en hostelería y restauración. También ha dado una cifra del 47% de las personas, las empresas que sí han dicho que quieren invertir. También, ¿qué tipo de empresas son las que deciden invertir? Las empresas que van a decidir invertir son empresas que después de esta lección, pues principalmente van a querer también rediseñarse, ¿no? El comercio va a tener que pensar en otras cosas que no sabemos qué van a hacer, porque están pensando en bueno, pues si trabajar más la venta por internet o cosas por el estilo, que ahí van a tener que hacer reinversiones, y sobre todo industriales que puedan modificar su producción en elementos que realmente son más necesarios ahora. Pues, por ejemplo, si una empresa de maquinaria, pues invertir en modificar su producción o su distribución en temas de ozono, material sanitario que va a ser necesario durante los próximos años, empresas que se dedican al calzado, por ejemplo. Y entonces van a tener que invertir en maquinaria para estas cosas. Y también en empresas de alimentación, pues que van a tener que rediseñar su producción para hacerla más eficiente. Sí, ese sería el perfil de empresas que quieren hacer esta inversión. Son datos que invitan al optimismo, pero también hay uno que es demoledor, y es que usted ha comentado que de sus encuestados el 82% pues es muy crítico con la gestión de esta crisis y necesitamos precisamente de la gestión política para reactivar la economía y sectores como el turismo. ¿Ustedes ven que hay cierto pesimismo? ¿Cómo se están haciendo las cosas desde los gobiernos? Desde mi punto de vista, y aquí ya hablo de mi parte personal, es mi opinión personal, creo que no se están haciendo bien las cosas. O sea, yo creo que se pueden hacer mucho mejor, ¿no? Principalmente porque tenemos una sensación, las personas que nos vivimos en el mundo del asociacionismo, que estamos intentando tapar un agujero, pero no lo estamos tapando como corresponde, como nos han dicho que hay que taparlo. A nosotros se nos ha dicho desde el minuto uno que empezó el confinamiento, las personas que tuvieron experiencia en esto, se habló de los test masivos, se habló de los aislamientos de las personas contagiadas, y yo no veo que este gobierno haya tomado decisiones a ese respecto de una forma tajante. Bueno, el otro día dijo el presidente que había hecho 1 millón de test, ya, pero que te debería darte vergüenza decir que has hecho solo 1 millón, porque es lo que yo diría. Yo cuando diría eso diría, solo he hecho 1 millón de test. O sea, pues con todos mis respetos, no es lo que se tendría que hacer. Ahora, por ponerte un ejemplo, yo la forma de solucionar el problema con los colegios no es de la forma que están haciendo, que están bloqueando a los padres para que puedan trabajar. La solución es si todos los lunes hay que hacerle un test a todos los niños cuando entren al colegio, pues todos los lunes se hace un test a cada uno de los niños para que puedan ir a clase de una forma normal y realmente garantizarnos que las personas que están, que los niños que vienen sin contagios, ¿de acuerdo? O sea, para mí, igual como las empresas, yo cuando hablo de las empresas, lo ideal sería que tuviésemos unos test para que todos los lunes, igual como en el fútbol, igualito como en el fútbol, para que todos los lunes, pues todos los trabajadores fijesen un test para saber exactamente si las personas con las que vamos a convivir están contagiadas. Esa es la solución, yo entiendo, de esta pandemia. Es verdad que te puedes contagiar a los 15 minutos después, ya, pero si yo convivo con personas que no están contagiadas, es más difícil que yo me contagie, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, esta solución sanitaria, que es lo que en principio se nos ha dicho, pues no se está realizando. Pasando a la parte empresarial, que es la que más nos ocupa respecto a las asociaciones, quiero decir, realmente las ayudas no están llegando, los ICOs son claramente insuficientes para pequeñas empresas, no se ha hecho una planificación del coste laboral a través de una reducción del coste de contratación a las personas, por ejemplo, con bonificaciones a las seguridades sociales, que las asociaciones llevamos pidiéndolo continuamente. Sigue sin flexibilizarse de una forma tajante y fehaciente los ERTEs que son de fuerza mayor, no se especifica ni los que son por motivos económicos. Se ha dicho que existirá cierta flexibilidad en torno a las necesidades del coronavirus, pero no se ha dado un plan correcto y, sobre todo, no se ha negociado con las empresas ni con los agentes empresariales para realizar ese tipo de salidas de los ERTE en cada una de las empresas. Y, por contra, lo que se están haciendo es introducir modificaciones legales dentro de estos reales de créditos que realmente están atentando contra todos y que tanto los empresarios como los ciudadanos nos sentimos francamente perdidos. Perdidos porque no entendemos por qué se hacen estas cosas. Y hablo en concreto y desde aquí pues quiero mandarles la solidaridad y el apoyo por parte de AESEC a todos los colegios profesionales de abogados y de procuradores, que tenemos varios dentro de nuestra asociación, y que, bueno, dentro de esta sintonía, pues resulta que les han quitado las vacaciones de agosto a todos ellos, cuando realmente la solución para movilizar los expedientes en los juzgados no es quitarle las vacaciones a los profesionales, porque si los funcionarios están de vacaciones durante el mes de julio y agosto, el expediente no se va a mover porque el funcionario está de vacaciones. Hubiese sido mucho más razonable que situar 3 semanas o 4 semanas de vacaciones conjuntas para todo el mundo, para que tanto funcionarios como abogados tuviesen sus vacaciones, en lugar de atentar contra los pequeños despachos, que son los que van a sufrir realmente que este año no van a tener vacaciones, y que los expedientes, lo que es más grave, no van a tener vacaciones y sus expedientes no se van a mover porque van a seguir habiendo funcionarios que durante este mes de agosto van a estar de vacaciones. Entonces, entendemos de que tanto la gestión sanitaria no es la correcta, por las razones que te estoy diciendo, y por otro lado, la gestión en cuanto al resurgimiento de la economía, pues es todavía peor, si cabe, ¿no? Porque no se están tomando las decisiones que se tienen que tomar, que la COE lleva meses intentando negociar con el Gobierno para este tipo de medidas. Como, por ejemplo, te puedo decir, yo soy economista y esperaron hasta el día 14 de abril para hacer el aplazamiento de la presentación de impuestos, cuando ya nos habíamos reunido con todos nuestros clientes y nos habíamos contagiado todos los que nos teníamos que contagiar por este tema. Entonces, ni la gestión sanitaria es la correcta desde mi punto de vista, por esto que te digo, y la empresarial pues deja muchísimo que desear, ¿no? Pues ante estas críticas, fuertes críticas, supongo que las patronales como la que preside usted se estarán reforzando en plan reivindicativo. ¿Qué pueden hacer ustedes desde o ante el gobierno local, que es la administración más cercana? Sí, nosotros el jueves nos vamos a reunir con Carlos, hemos tenido reuniones con el concejal, le hemos planteado ciertas cosas porque también queremos reactivar la economía. Y el gobierno local, en este caso, pues poco puedo hacer respecto a esas indicaciones empresariales más que hacer el lobbying necesario para el Estado, ¿no? Sí que es verdad que nosotros, a través de nuestro representante, Pepe Rizo, que está en la CEP, pues manda todo ese tipo de reivindicaciones dentro de la propia confederación. Lo que pasa es que, claro, la CEP se reúne con el Estado, pero el Estado no está, el Estado está pensando en otro tipo de cosas, ¿no? Está pensando en las cosas de los reales decretos que estamos viendo todos los días, que nos van colando y que decimos, es que eso no tiene sentido. O sea, no tiene sentido que si tienes poco dinero lo destines en realizar cierto tipo de cosas que no son las que realmente son. Y, por supuesto, nosotros estamos dentro. El otro día tuvimos una videoconferencia también con el presidente de Diputación, las asociaciones de Elche, casi todas, creo que estábamos todas o casi todas allí representadas, y hicimos un esquema sobre las cosas que teníamos que hacer y que pedir, entre las que estaba, fíjate, para mí una de las más importantes es la que por favor se dignifique la figura del empresario, que es que está por tierra continuamente, como que somos los causantes de todos los males de este mundo. Y realmente es una publicidad que tiene que empezar a cambiarse, porque sin el tejido empresarial que existe en Elche, quiero decir, la situación económica va a ser terrorífica, puede ser muchísimo peor. Y si no se apoya el tejido empresarial, eso es algo que se dice mucho, pero que no se hace nada o casi nada hacia el respecto, vamos a acabar todos muy, muy mal. Entonces, se tiene que dignificar. Y recibí un vídeo que me gustaría también promocionarlo a través de Mike Antón, a través de la asociación de la empresa familiar, que me encantó y he distribuido en todas mis redes, donde se dignifica un poco al empresario. Porque aquí en Alicante y en Elche somos familias o son familias, somos familia porque yo tengo un pequeño negocio que tengo empleado y que aquí hemos trabajado muchísimo. La figura del empresario que no trabaja aquí en esta provincia es poco. Los empresarios son los primeros que se levantan, los primeros que están al frente del día, los primeros que ponen su patrimonio en riesgo para conseguir un beneficio que a veces sí llega o no llega, o cuando lo has tenido y crees que lo tenías, tienes que invertirlo en situaciones como esta, ¿no? Pero, y entonces demonizar al empresario es algo que es fácil, pero no es real. Bueno, si se tiene en cuenta en qué ciudad vivimos, donde la economía sumergida durante años sigue siendo un fondo, un cultivo de trabajo precario, supongo que es por eso, por lo que ustedes dicen que hay que dignificar la figura del empresario, porque evidentemente no está muy valorada. Precisamente creo que es por la economía sumergida. Pero aún así, tú fíjate que la economía sumergida ya empieza a ser un mito, desde mi punto de vista y por los asociados que nosotros tenemos y los análisis que hacemos de nuestros asociados. Te puedo decir que el 90%+ de los empresarios que formamos parte de AESEC, y me consta que también del resto de las asociaciones, esta parte de economía sumergida ya se ha convertido en un mito y un bulo que no es real. Es decir, cada vez más las empresas, y te estoy hablando que es un porcentaje muy alto, están cumpliendo con las normas. Y esa economía sumergida para nosotros, para los empresarios, también es una competencia real terrorífica, porque frente a empresas que intentamos cumplir con disposiciones de la seguridad social, con disposiciones de la agencia tributaria, etcétera, etcétera, existen estas empresas que cada vez son menos, afortunadamente, que a veces son muchísimo menos, esta figura de la empresa de calzado que no está de alta, que tiene a muchísima gente, eso cada vez se va produciendo menos, y te diría que se ha convertido en un reducto del tejido empresarial de Elche y de la provincia de Alicante, y es algo que nosotros desde AESEC queremos reivindicar. Esto es más un bulo y un mito que es una realidad. En cuanto a los números, no se producen de esta manera. Entonces, yo creo que no es real esta demonización. Y nosotros desde AESEC, para que ahora se ha parado todo, y con el ayuntamiento teníamos un proyecto súper chulo que esperemos que lo podamos volver a retomar, no sé para cuándo, donde realmente queríamos traer un programa de radio importante a Elche para que se diese a conocer, que se supiese qué empresarios hay en Elche. Necesitamos unos empresarios fantásticos, muchísimos empresarios fantásticos. Tecnológicamente tenemos una tecnología muy interesante dentro de Elche, el parque empresarial, y entonces no está bien que por unos pocos se denomine al total del tejido empresarial ilicitano y alicantino. No es ni justo ni es real. Y eso tenemos que reivindicarlo todos, y desde aquí, desde AESEC, y en colaboración con otras asociaciones, lo vamos a hacer cada día de nuestro… Es nuestro principal objetivo. Pues muchísimas gracias, Antonio Andreu, presidente de AESEC, la patronal de del sector servicios. De acuerdo. Muchas gracias a vosotros por dejarnos expresarnos. 101.4 Teleelch Radio Marca. ¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo. Tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-43-34-64. Desde Restaurantes Águila Bar os mandamos mucho ánimo a todos. Es muy importante quedarse en casa. Pronto volveremos a disfrutar de grandes momentos juntos. Restaurantes Águila Bar. Consejos para el uso del ascensor con Alapont. Úsalo solo si es imprescindible. Recuerda que puedes usar las escaleras. Viaja solo. Usa un elemento desechable para pulsar el botón. No te toques la cara inmediatamente después de salir del ascensor y lávate las manos. Recuerda, es muy importante limpiar y desinfectar el ascensor con frecuencia. Ascensores Alapont. Cuidamos de ti. 962 45 50 80. Hacemos un sueño realidad. Llévate el nuevo San John Corando desde 185 euros al mes. Conduce un sueño sobre ruedas con la mejor financiación. El nuevo SUV que te enamorará. Ven a verlo y probarlo al Corta Motor. Sor Josefa Alcorta 35 Elche. O pásate por sanjohnalicante.com. Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana, de lunes a sábado. Mercados de Elche, qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida. ¡Pero hombre! No te he visto, lo siento. Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche. Llévalo a Del Amo. Me suena. Del Amo, en Polígono Carrús. ¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo? No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido. Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV. Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito. ¡Qué menos! Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es. Pues después de hablar con la patronal del sector de los servicios, uno de los más castigados por el desempleo, nos toca entrevistar ahora a los líderes sindicales, a los representantes de los trabajadores en Elche. Contamos hoy en nuestro programa con los dos secretarios de los dos sindicatos mayoritarios, UGT, Ismael Senel, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Y también está con nosotros la secretaria general de Comisiones Obreras del Baix Vinalopó y Vega Baja, Carmen Palomar. Buenos días. Hola, buenos días. Pues bien, nos gustaría que nos hicierais una valoración de los datos del paro. Ismael Senén. Hola, buenos días. Pues bueno, nuestra valoración, como lo veis de otra manera, creo que no nos pide de susto los datos conocidos de desempleo, donde ha ascendido en Elche en 2.122 personas, con respecto al mes anterior, por supuesto, ¿no? Entonces, tenemos una tasa de desempleo del 27%. Cuando analizamos los sectores más afectados, pues son los más precarizados, ¿no?, y con mayor temporalidad los que estamos mostrando estas cifras tan altas, sobre todo el sector servicios, ¿no?, y la industria. Estos datos, bueno, ponen de manifiesto lo que veníamos subrayando en el mes anterior, ¿no?, de que, pues desgraciadamente, incluso estos datos no contemplan las propias cifras que de los ERTES, ¿no? No están contempladas en estos datos las personas que están en expedientes de regulación de empleo. Por lo tanto, son cifras demoledoras. Por eso nuestra intención, ¿no? Más que nada nuestra solicitud continua al Estado, ¿no? De que es necesario proveer de recursos a aquellos que están en una situación desfavorable porque han perdido su empleo y no tienen ningún tipo de cobertura. Y sobre todo, pues esa insistencia por nuestra parte en que es necesario cambiar el modelo productivo, porque estamos en una situación donde o cambiamos de modelo productivo o muchas veces nos encontraremos con esta tesitura, ¿no? Donde es verdad que en este momento la crisis nos ha abordado todos por el tema del COVID, pero es cierto que el problema de desempleo que nosotros tenemos en nuestro país también es estructural y es necesario, por tanto, potenciar la industria, ¿no? Para que sea, que pueda absorber en una mayor parte estas cifras muchas veces de desempleo tan grandes. Carmen Palomar, me gustaría que nos dijera qué hay detrás de esas cifras, porque Ismael Senent ha dicho que evidentemente industria y servicios, bueno, primero servicios y después industria, han sido los más castigados, donde el trabajo es más precario, hay más temporalidad, y nos gustaría saber precisamente qué hay detrás de los despidos, más mujeres que hombres, más hombres que mujeres, ¿Y de qué tipo de trabajos estamos hablando? ¿Trabajo indefinido es el que se destruye, el temporal? Carmen. Claro. Sí, en los despidos de este mes de abril, los 2.122 que se han comentado, pues principalmente son en el sector servicios y, claro, son personas o bien que su contrato eventual ha finalizado en el mes de abril, entonces ha terminado, o han sido despedidos teniendo un contrato fijo, o en periodo de prueba. Todas estas situaciones que también se contemplan dentro de las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno son los colectivos que se han despedido. Como hemos dicho en ocasiones, la gente que está en ERTE no figura como desempleado, figura como que aún está vinculado a su empresa y está en un ERTE. Y bueno, en lo que es en nuestra ciudad, los datos, principalmente las personas más afectadas son las que están en el tramo de 25 a 44 años. Y luego hay más hombres que mujeres afectados. Es un dato distinto, por ejemplo, si cogemos el dato global a nivel de país valenciano, porque vemos que las mujeres aquí en nuestras comarcas han sido menos afectadas, seguramente porque los sectores más feminizados son los sectores sociosanitarios, los que están de atención a la dependencia, la limpieza, que es muy importante en estos momentos. Entonces, ahí yo creo que está un poquito la diferencia. Luego el comercio, sí que es verdad que lo mismo está, hay hombres que mujeres trabajando, ¿no? Entonces, un poquito sería el análisis. En este análisis, en estos datos del paro, Ismael, usted ha dicho que hay que cambiar ya el mercado laboral. Para hacerlo, ¿qué hay que hacer? ¿O qué están ustedes pidiendo? Pues hombre, lo que se pide es potenciar la industria. Yo creo que está más que constatado de que en las diferentes crisis que hemos atravesado, las comunidades o provincias, ¿no?, donde tienen una estructura mucho más arraigada y potencial sobre la industria, pues los datos muchas veces de desempleo ante estas crisis son mucho menores, ¿no? Por lo tanto, está demostrado que está ligado, esta destrucción total de empleo va ligada directamente a la temporalidad de los contratos, a esa precariedad que hay constante en la contratación, y por lo tanto es cuando viene un envite de este tipo donde se destruye mucho empleo. Y luego es verdad que hay que subrayar que esto es una crisis que nadie esperaba, que ha afectado a sectores tan importantes de pequeños comercios, pequeñas empresas como es el consumo, también a los grandes, por supuesto, ¿no? Pero sobre todo pues al pequeño comercio, que ha tenido que ver abocados al cierre, ¿no?, completo, ¿no?, y una paralización de la actividad como nunca se ha conocido, no solo no en España, sino en el mundo entero, ¿no? Y por lo tanto nuestra insistencia es ese cambio de modelo tan necesario para poder soportar ese tipo de vaivenes, ¿no? De hecho, desde UGT Comisiones exigimos continuamente que estos ERTEs han servido para paliar la destrucción de empleo, si no estaríamos hablando de otras cifras demoledoras, ¿no? Y por lo tanto, ese acondicionamiento de los ERTEs han propiciado o han minimizado, ¿no?, el impacto que hubiese tenido en el empleo esta crisis. Y por lo tanto exigimos, ¿no?, que los ERTEs se prorroguen más allá de lo que es el estado de emergencia, porque esta crisis va a durar un poquito más, va a tener un impacto brutal en la economía y la sociedad en su conjunto, a todos los niveles, y por lo tanto tenemos que ser hábiles, trabajar en conjunto para establecer, ¿no?, una red de protección social y complementando con ingresos mínimos de vitales, ¿no? Es verdad que aquí no hay una máquina detrás de hacer dinero, pero hay que ponerse a trabajar, para salir de la actividad, o sea, empezar la actividad lo antes posible con las medidas de protección, siendo todo el mundo responsable para que la actividad comience lo antes posible, pero en una situación normal, de estableciendo los protocolos que se han puesto en marcha, ¿no? Si no, pues el tiempo caminado o el tiempo andado pues sería perjudicial, sí, para todos nosotros, ¿no? Entonces el drama económico y social es tan grande que exige esa responsabilidad por todos y por todas, ¿no? Evidentemente, no hay que caminar hacia atrás. Ustedes han exigido precisamente el que los ERTEs se prolonguen más allá de ese plazo que se dio por parte del Gobierno de 6 meses. El Gobierno dice que lo está estudiando, no hay certeza en torno a esto, pero hay más peticiones por parte de los sindicatos, Comisiones Obreras. Usted precisamente ayer en una nota de prensa exigía ayudas más concretas para los trabajadores. ¿Qué tipo de ayudas, Carmen? Pues sí. Si me permites, quería hacer una puntuación del punto anterior sobre el tema del tejido industrial. Yo creo que es muy importante la recuperación de una base industrial, pues que garantice el aprovisionamiento de los bienes básicos, por ejemplo, todo el material sociosanitario, pues tenemos ahora la oportunidad de que se haga cerca de nosotros, ¿no? Que no tengamos que estar haciendo pedidos pues fuera a China. Y luego yo creo que también es muy importante no dejar de pensar, pues eso, que el tema de cualquier estrategia económica que sea respetuosa con el medio ambiente. Es muy importante también que no volvamos, pues eso, a pensar que la tierra lo soporta todo. En ese sentido, yo creo que también habría que apuntar eso. Y luego, por lo que comentabas, pues sí, hemos conocido los datos del desempleo y eso, tenemos otras 2,000 y pico personas, igual que el mes pasado, que no tienen, que han venido a engrosar los datos del desempleo. Y como sabemos que un 49% de las personas que están en desempleo no tienen ningún tipo de ingreso. Entonces entendemos que desde el acuerdo que firmamos con el Ayuntamiento y Sedelco, pues entendemos que también se deben de impulsar este tipo de ayudas, como modificaciones presupuestarias, puesto que ahí está claro ya que hay actos que no se van a poder realizar por la situación en la que estamos. Entonces, pensamos que otras modificaciones presupuestarias tienen que venir a conceder, pues eso, ayudas a las personas, a analizar un poco qué necesidades hay, porque pues eso, de las personas que se generan el desempleo, pues habrán situaciones, ¿no?, distintas. Pero también en ese sentido, pues eso, también porque vemos que por parte de otras instancias, sobre todo pues esta nueva asociación de empresarios que se ha creado, o este colectivo que hay que hizo esta campaña, se traspasa por decisión del Gobierno, pues bueno, que quieren presionar, ¿no? Entonces, también entendemos que sí, que está muy bien presionar, está muy bien organizarse como empresarios, pero creemos que hay un marco de diálogo social y tampoco hay afirmaciones que se decían que no las compartimos, como que no se está haciendo nada. O sea, eso no se puede decir. Entendemos que eso es una irresponsabilidad por parte de estas personas al manifestar que no se está haciendo nada, porque no es cierto. O sea, se están haciendo cosas. Y lo que no se está haciendo nada, ¿se refiere al Ayuntamiento o a los gobiernos, sí, autonómico y central? Sí, yo creo que se referían y un poco tiraban por lo alto, ¿no? Se referían en general, que no se estaba haciendo nada por los autónomos, por los comercios. Pues yo creo que no es verdad. Incluso de un 33% de las terrazas abiertas se pasó a un 50%. Y creo que alguna tasa también se ha modificado por parte del Ayuntamiento que les beneficia. Entonces, en ese sentido, pues no nos parecía que se faltaba la verdad diciendo que no se estaba haciendo nada. Pues ya que están ustedes valorando algunas de las afirmaciones que se han realizado por parte de algunos empresarios, ahora hace 10 minutos hemos tenido al presidente de la patronal de sector servicios, Antonio Andreu, quien afirma que la economía sumergida pues ya ha dejado de no está tan arraigada en Elche y que más o menos ha dejado o se ha convertido ya en un mito. ¿Ustedes comparten esta afirmación, Ismael Senén? Que se ha convertido en un mito. Sí, en un mito, en un bulo, que ya no hay tanta. Yo creo que eso no es una realidad patente, ¿no? Yo creo que Es verdad que muchos empresarios hacen las cosas bien, pero es verdad que los datos están ahí. Tenemos una economía sumergida, pues todavía patente, ¿no? Yo creo que es cuestión de todos luchar para que la economía sumergida deje ser sumergida, el trabajo sea lo normal con salarios adecuados, ¿no? Porque para afrontar este tipo de crisis hay que entender que las personas para que puedan consumir tienen que ser salarios estables y trabajos dignos, ¿no? Si no, difícilmente los empresarios y aquellos que tienen un local puedan abrir sus locales si la gente no tiene capacidad de consumo. Por lo tanto, es necesario, como decía al principio, establecer esa red, ¿no? De económica que permita esa activación económica, valga la redundancia, para todos y para todo el mundo, ¿no? Lo mismo que decía, lo que estaba diciendo Carmen ahora mismo. Yo creo que es necesario hacer ver a la gente de que esto no es una crisis normal como hemos venido atravesando en otros momentos, sino es una crisis donde se ha parado la actividad económica. Es que tenemos que entender de que, por eso no se puede decir que no se está haciendo nada, es que se ha paralizado la actividad económica por un tema de salud pública. Por lo tanto, por supuesto de que entendemos de que hay que reactivar la economía para que todas estas empresas puedan tener ingresos, porque siguen teniendo gastos, pero no tienen ingresos. Pero eso no quita de decir que no se está haciendo nada. Yo creo que es una situación muy peculiar que nos ha sobrevenido a todos los países, y por lo tanto tenemos que seguir trabajando para que se reactive esa economía lo antes posible, pero sin dejar a nadie atrás, ¿no? Porque esto no es culpa de nadie. Simplemente tenemos que trabajar para que todo esto vaya funcionando. Y de ahí nuestra propuesta, ¿no? Para ese acuerdo con agentes sociales y empresarios para establecer, ¿no? Y volver a reconducir este tejido productivo y del empleo. Por eso decíamos ese cambio necesario el 1 de mayo del modelo productivo. Ismael. Tenemos esa deslocalización total que está permitiendo pues que tengamos que proveernos en una situación como esta de crisis sanitaria de material de otros países. Yo creo que tenemos que empezar a cambiar las cosas. Desde la UGT, Ismael, ustedes apoyan la gestión tanto económica como sanitaria que están realizando el Gobierno central de esta crisis? Pues es que no se puede hacer de apoyar de otra manera. Por supuesto que habrán errores, se cometen errores y se intenta rectificar al día siguiente porque contra esto nadie estaba preparado. Por supuesto que hay errores, pero yo creo que ante esto que estoy diciendo que nadie estaba preparado, se están haciendo las cosas de la manera posible, de la mejor manera posible. De hecho, creo que se han puesto muchos mecanismos económicos para minimizar el impacto, como estaba diciendo. Si no se hubiesen puesto en marcha estos mecanismos económicos, estaríamos hablando de otros datos mucho peores. Y, por lo tanto, que se pueden hacer las cosas a veces de diferente manera, bueno, yo no te digo que no. Seguramente se cometen errores y aciertos. Lo que hay que tocar ahora es sumar todos para ir saliendo de esta situación lo antes posible. Hay un factor, no sé si ustedes son conscientes de ello, dicen que podrían haber sido mucho peores los datos de no haberse puesto en marcha medidas, este paquete de medidas por parte del Gobierno para minimizar el impacto, la destrucción de empleo con ayudas económicas a empresas, familias y autónomos. Pero, ¿ustedes son conscientes de que quizá no haya tantos parados en el mes de abril porque las oficinas del Servet no han dado abasto? ¿Carmen? No, en principio, o sea, la persona se registra. ¿Han estado abiertas las oficinas del Servet? No, claro, todo es telemático. Pero en principio todas las personas, hombre, salvo que a lo mejor una persona la hayan despedido el día 29 de abril y dice, bueno, pues me espero al día 4 para ir a registrarme, en principio debe de recoger la inmensa mayoría de los trabajadores que han pasado al desempleo. Como todo eso también se hace telemáticamente, pues y la empresa incluso lo gestiona, en principio no debe de variar mucho los datos, entendemos que no. Otra cosa son los ERTE, la resolución de los ERTE, que eso ya está bastante avanzado, el 94,8% de los ERTES están ya resueltos, entonces ahora lo que queda seguramente que sea por algún tipo de error que se puede subsanar, pero en principio ya casi todas las personas deberían de cobrar el día 10. Incluso también comentar que creo que es muy importante, el SEPE nos informa que está ultimando un convenio con las entidades bancarias a través de las asociaciones que tienen ellos para garantizar que en los próximos días las personas afectadas por los ERES, pues que no hayan recibido su prestación, puedan recibirla pues eso, con un anticipo y todo hasta el 30 de abril, o sea, todo lo que han generado hasta el 30 de abril. En ese sentido, pues es lo que veníamos pidiendo, porque sabemos que hay gente que es mucho el volumen y los funcionarios son los que son, y sabemos que han hecho un gran esfuerzo por dar respuesta a toda esta realidad, pero también eso, que siempre algún error puede haber porque somos humanos y, claro, basta que un número cambie para que no te llegue la prestación. Carmen, es que no hay mucho más tiempo y queda porque valores esas declaraciones del presidente de la patronal de los de servicio, del sector servicios. Pues, ¿la economía sumergida ya no hay tanta? Nos encantaría coincidir con Antonio Andreu, pero yo creo que justamente también en el sector servicios hemos visto como de nuestro modelo de industrial del calzado, donde había economía sumergida, también se ha pasado al sector de la hostelería, sobre todo de la hostelería. Y entonces sí que nos encontramos, economía sumergida también es que una persona esté trabajando 8 horas o 10 horas y esté cotizando 4. Entonces sí que nos encontramos ese tipo de situaciones, y sobre todo eso, en la hostelería es muy dado. Entonces, no podemos compartir esa situación. Ojalá que la compartiésemos. Que nos sirva esta crisis para que todos tomemos conciencia, los trabajadores y los empresarios, la importancia que tiene, pues eso, tener las cosas en regla para que esas personas que se han encontrado en la situación de no estar dados de alta y que no tienen ningún tipo de prestación, si estuviesen dados de alta, sí que la tendrían. Y eso, principalmente, la obligación de contratar es del empresariado, eso por supuesto. Carmen Palomar, secretaria de Comisiones Obreras, muchas gracias. Ismael Senén, terminamos con usted. Pues nada, yo simplemente alentar, ¿no?, de que es necesario que de esto salgamos todos juntos, que hay que esa exigencia de cambio de modelo productivo es necesario para establecer mecanismos nuevos, ¿no? Tenemos que potenciar la industria, nos vamos a ver afectados por este declive, el turismo corresponde al 15% del PIB español, y por lo tanto más nuestra comunidad se va a ver pues tambaleada, ¿no?, por este envite del turismo, que desgraciadamente no va a ser lo mismo, y por tanto esa necesidad imperiosa de cambiar, ¿no?, y de reconstruir esta nueva economía de diferente manera, más basada en las personas, ¿no?, en un sistema social que nos englobe a todos. Muchas gracias, Ismael Senén y Carmen Palomar. 101.4 Teleelch Radio Marca. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, Carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965 45 17 40. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues ha llegado el momento, no veía el momento de saludar a Antonio Bazán, porque qué necesidad tenemos en estos momentos, hay mucha necesidad de abrir este rincón de la cultura. Antonio, buenos días. Muy buenos días, sí. Con los brazos abiertos te recibo. Un poco de esa realidad tan cruda que estamos viviendo. Muy cruda, sí. Yo creo también que al ser humano nos gusta un poquito lamernos las heridas. Bueno, hay datos positivos, ¿eh? Nos los han dado. Vamos a pensar en positivo y a pensar que esto además va a pasar rápido. El presidente de la patronal de servicios, que han realizado una encuesta a ESEC, realmente hay datos positivos, y es que dicen que casi más del 40% de las empresas encuestadas dice que sí que va a invertir en el futuro para mejorar el negocio, para reinventarse, para seguir adelante, para mantener los puestos de trabajo, y han dicho también que un 20%, casi un 20%, un 18 o 16, no recuerdo ahora el porcentaje, también está dispuesto a contratar personal de cara a la nueva normalidad. O sea, tenemos una nueva normalidad que puede mantener el empleo, parte y luego del que empleo, los ERTE, no todo. todos los empleados que han estado, que están ahora en paro por los ERTES, pues oye, tienen que incorporarse. Pero vamos, sí, yo quiero la cultura, porque además este miércoles tenemos... Porque si encima bajo yo y te empiezo a hablar de lo mismo... No, Antonio, tenemos este miércoles dos magníficas canciones, son brillantes. Además, la primera de ellas, Antonio... ¿Sí? ¿Vas a darle el claro. paso? Ah, en una conversación de WhatsApp de sí. María Ángeles Sánchez con sí, su amiga Enriqueta San Martín. Sí, señora. Bien. Se llama esta conversación Diálogo a medianoche. Y es que cuando se está en estas condiciones de confinamiento, pues pueden surgir en cualquier momento este tipo de conversaciones. Todo comenzó con una pregunta a Enriqueta a las 23:57. La pregunta era, ¿tú sabes extraer un audio de un vídeo de YouTube? Dos minutos después, contesta Enriqueta. Dime, que pruebe. Con este, vas a alucinar. Ya te he dicho que el mundo es pequeño para tus deseos, frase de la madre Cándida María de Jesús, fundadora de las jesuitinas, donde las dos se educaron. Pero yo voy para allá, voy. Gracias. Seis minutos después. ¿Y tú cómo sabías que iba a alucinar? Pero si es una maravilla. A las 12:31 de la noche. Es lo que quiero que suene junto al Gloria Patri del Misteri el día que yo falte, como diría mi mamá. Contesta Enriqueta. Madre mía, pero ¿cómo me dices estas cosas a estas horas de la noche, por Dios? A mí no me pongas con un nudo en la garganta. ¿Crees que lo podrás hacer? A las 1:20. Ya lo tengo extraído. Ahora voy a unirlas. ¿Cuál quieres que vaya primero? ¿A unir qué? Pues el Gloria Patri y la otra. Pero no, no me prepares el funeral ya. Esto es para el desayuno. Menos mal. Yo decía, ¿para qué lo quiere tener ya? Y a estas horas de la noche, señor, estaba ya tremolante. Y ha sido tan decidida al hacerlo y encima me preguntas que, ¿qué orden quiero? Ay, Dios mío. A la 1:10 todavía seguía la conversación. No nos reímos ni nada. Menudo par. Mare megua. Y la picó, dormín. Esto no lo vayas a poner en el desayuno. Pues lo ponemos aquí. Además, yo también me pido esta canción para mi funeral, ¿eh? Antonio, es magnífica. Es una oración católica con la voz de la cantante Mina. Luego te cuento quién es Mina. Bueno, tú la conoces. Sí. Vamos con el Magnificat. magníficas. Magníficas. Bueno, pues esta es Mina. A sus 80 años ha sido ahora protagonista en Italia. ¿Es verdad? Porque ha habido un meme, porque ella en los años, hace 40 años, también lo que hizo fue un confinamiento, autoconfinamiento. Por circunstancias que sí, habrá no, que verlas. No, sí, se han publicado. Es verdad que ella desapareció de la escena pública hace concretamente 42 años, en 1978, después de ser un referente en su Italia, que la siguen queriendo, la adoran y se ha convertido en un mito, ella se fue, se recluyó en su propia casa y no ha salido. Por eso el meme, lo que dices tú, se ha convertido en meme porque es un referente también para quedarse en casa, para quienes están ahora los italianos confinados. Pues en el diario, en uno de los diarios nacionales, se publicó hace poco el por qué Mina se recluyó. Y parece ser que la única respuesta sencilla es por la libertad. Ella no aguantó, era muy libertaria y no aguantó esa presión de esa Italia pues tan católica, ¿no? Y de una de poco abierta a la modernidad que ella representaba, Mina. Así que fue considerada como una especie de morboso enemigo público y por eso dijo, ala, para casa, y no salió, fíjate lo que se perdió Italia, pero bueno, ella se ha convertido ya en un mito. A sus 80 años sigue siendo el meme del confinamiento. Pues, para que ustedes la recuerden, era una actriz que ya una cantante que en aquella época su característica principal era que no tenía cejas, desde o muy finitas o que sencillamente después terminó por quitárselas prácticamente y llamaba mucho la atención. Era un aspecto peculiar. Pues tenemos que dar las gracias un día más a María Ángeles Sánchez, fotógrafa, escritora y periodista, por habernos acercado a esta cantante, a Mina, por esa conversación que mantuvo con su amiga Enriqueta. Y terminamos con una de sus versos, con uno de sus poemas, ¿no? Porque también nos presenta a otra cantautora del folclore argentino. Quiero acabar con Teresa Parodi, pero no tiene nada que ver con la con el poema que me vas a leer. Sí, tenemos ¿es de María Ángeles Sánchez? ¿O? No, Carmiña Navia Velasco. Ah, vale. Que tenemos aquí un poema de ella y lo vamos a leer esta mañana. Es cortito, pero da luz a este momento, que es importante también. Vale, pues vamos con de fondo también con la voz de Mina, pero en otra canción de ella. Me miro muy adentro y descubro la vida quieta de estos días. La vida por la calma atravesada. Te llamo, te pregunto, te reclamo. Muy en el interior oigo tu voz. La verdad que se asoma es luminosa y breve. Mañana saldrá el sol. Como decimos, poema de Carmiña Navia Velasco. Mañana saldrá el sol, ya ha salido, ya ha salido durante todos los días, brilla más que nunca. Y vamos a terminar este rincón de la cultura, Antonio, si te parece, con una canción que es todo una declaración de intenciones, porque tenemos que creer. Sí. Tenemos que creer que vamos a salir todos juntos de esta. Y qué mejor que la canción de Teresa Parodi, creo. Gracias, Antonio. Hasta luego. Hermano, que me digas puedo con las mismas ganas que lo digo yo. Necesito, hermano, que nos encontremos en una mirada, en una canción. Y creo en vos y en mí, en mí y en vos. Thank you. un amor urgente que me da coraje con obstinación. La esperanza invicta me sostiene siempre tan intensamente que no tengo opción. Nos debemos, porque creo en esta nuestra rebelión, de amorosa vida, de amorosa fuerza, de amorosa rabia, de amoroso amor. Tele-Elch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Son momentos duros, momentos que nos ponen a prueba, pero saldremos de esta más fuertes y unidos. All I want is nothing more. Ya sabes, quédate en casa y si tienes una necesidad o urgencia, Ferroque y la Llave está a tu lado, con servicio a domicilio. Apunta al teléfono 96-663-6051 y también en la web ferreterialallave.com. Ferroque y la Llave, muy pronto contigo. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues es el momento de las noticias. Ya tenemos con nosotros a nuestra compañera Iciar Martínez aquí en el estudio de Teleelch Radio Marca, en el 101.4. Muy buenos días, Iciar. Buen día. ¿Qué tenemos para hoy? Pues hoy tenemos buenas y malas noticias. Vamos a empezar por las buenas, y es que la tasa de contagio sigue siendo bajita en Elche, es de 17 por cada 10.000 habitantes. Es una cifra muy baja y eso también se produce en la atención de que se da a los pacientes por coronavirus en los hospitales. Y un ejemplo de ello es que la planta octava B del Hospital General la rehabilitaron para atender a todos estos pacientes infectados por coronavirus, y ayer volvió a la normalidad. Ayer despidieron al último paciente por COVID que volvía a casa y vuelve a ser una planta dedicada a reuma. O sea, que es una muy eso buena noticia. La vuelta a la normalidad. Uh-huh. Desde luego, lo que queremos también que ocurra en las calles, una vuelta a la normalidad. Qué bien. Eso es. Como decía, hay noticias buenas y noticias bastante malas, porque bueno, hay otra tasa que tristemente no baja, sino que se ha disparado. Esa es la tasa de paro. El paro ha aumentado en más de 2.120 personas y está por encima de las cifras de la crisis del 2008. Concretamente en Elche hay 2.122 personas más apuntadas al SERVEF, y por lo que la cifra total ya asciende a 27.767 demandantes de empleo, una cifra que no se superaba desde la crisis del 2008, año en que cerró en Elche con 26.853 parados. Pues ahora toca reducir ese pico, controlar esa evolución del paro y que no suba más, sino que baje. Eso es, por sectores, para así desgranarlos un poco, el más afectado, como estaba previsto, era el servicios, y el seguido de la industria. Pero a mucha diferencia de servicios, hay mucha diferencia con respecto a la industria, sí, de desempleados. Ahora para más de un millar. Y sí, y además por rango, los mayores de 44 años son los más afectados, y por sexo las mujeres. Y desde que la pandemia de coronavirus llegó a la ciudad, más de 4.408 personas han perdido su empleo. Muy bien, Iciar, de los datos del paro hemos estado hablando durante esa primera hora, así que ahora damos solamente un minutito para esos datos del paro y pasamos a otra noticia, porque es verdad que es la más negativa del día. Nos quedamos con la del hospital, la normalidad que está recobrando el Hospital General de Elche y sobre todo con la tasa de fallecimientos que sigue congelada. ¡Qué bien! ¡Qué bien que siga así! Y bueno, ayer, para sorpresa de muchos vecinos de Arenales del Sol, se encontraron una parte de la playa con las sombrillas perfectamente colocadas y perfectamente cuadriculadas. Fueron unas 6 o 7, hicieron unos rectángulos y colocaron sombrillas y toallas. Y la gente se preguntaba que por qué estabas así, si eran pruebas, si no lo eran. Se lo preguntaron todos, ¿no? Sí, claro. Nos preguntaban a nosotros, al ayuntamiento era un... Pero el ayuntamiento respondió al final en una nota aclaratoria, ¿no? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Era un particular que estaba haciendo pruebas de un sistema de delimitación de esos espacios de cara a este verano, a ver cómo vamos a poder ir a la playa, pero el ayuntamiento insiste en que siguen a la espera de las instrucciones del gobierno y de la Generalitat para tomar una decisión en firme, ¿no? Y o sea que todavía ellos no han hecho mediciones de los espacios para ver... No. ¿De qué forma se controlan las playas, el acceso a las playas y los bañistas si van a tener espacios delimitados? Eso es. De hecho, el alcalde en la entrevista del Telenit esta semana fue muy claro diciendo que en algunos municipios cercanos sí que se han abierto las playas para pasear. Y que en Elche no se ha hecho porque la ley en principio no lo permite. No es una cosa que el alcalde decía que no se explicaba. Uh-huh. Así que todavía tendremos que esperar para esa decisión, para saber cómo vamos a ir a la playa este verano. Y sobre educación, siguen habiendo novedades, siguen habiendo fechas, esa remodelación del calendario académico. Y esta noticia les interesa a aquellos que quieran emprender un nuevo ciclo formativo, porque las pruebas de acceso serán el día 1 y 2 de julio, según ha convocado la Consejería de Educación, y las inscripciones van a ser del 25 al 29 de mayo y los aspirantes podrán remitir su solicitud a un correo electrónico al centro en concreto donde quieran hacer esa prueba. Pues tenemos ya certezas en la EBAU, ya está el calendario publicado, y en las pruebas de acceso para los ciclos de grado medio y grado superior de formación profesional también está el calendario publicado. Los exámenes serán el 1 y 2 de julio, como dices. Y el plazo de inscripciones ya se ha abierto, con lo que tendrán de plazo, supongo que hasta final de mes, para realizar esas inscripciones, apuntarse a esos exámenes. Esos 5 días a finales de este mes. Y hoy, Ros, hoy tenemos una rueda de prensa que es de Esther Díez. Ella va a hablar en principio del huerto de Felip, que es un huerto que se ha reconvertido, es un huerto urbano, pero estamos muy interesados en preguntarles varias cuestiones, entre ellas si se va a peatonalizar la corredora. Saben que las obras oficiales son para después, estaban previstas para después de fiestas, pero pues seguramente pues cambie todo ese calendario, y le queremos preguntar si se va a peatonalizar inmediatamente para ese paseo, para que nuestro paseo, el de los ilicitanos, sea más cómodo, porque sí que tenemos el problema ahora que salimos, que nos damos cuenta que la ciudad está preparada para los coches y que nosotros no tenemos espacio para ir sin cruzarnos y tenemos que estar todo el rato esquivando con las personas con las que nos cruzamos y demás. Entonces queremos saber si algunas calles se van a preparar, se van a cerrar al tráfico para que podamos andar con más comodidad, y con la corredora o con la zona centro también, ¿qué se va a hacer? Pues entonces tenemos esa rueda de prensa prevista de Esther Díez en unos minutos, ¿no? Será esta mañana. Pues estaba convocada para 1:30, sí. Vuelves, pero como es telemática siempre hay que esperar a que todos os conectéis telemáticamente. Vuelves a la 1, ¿no? A la 1 volvemos, sí, así que con estas noticias y más que van surgiendo y que tenemos ahí preparada en redacción y en la escaleta. Así que les espero a todos. Gracias, Iciar. Espero que seas bienvenida por parte de nuestra audiencia. Ya saben que a la 1 más noticias como estas y muchas más. Gracias, Iciar. Buen trabajo, y nosotros continuamos. Estamos en la recta final, pero tenemos que acabar primero con esta ronda de noticias. Hemos despedido a Iciar Martínez, que va a retomar el pulso de la actualidad en estos momentos. Ya saben que cuelga las noticias en teleelch.es y que con todas las imágenes nuestros compañeros Salvador Campello, Marga García y Iciar se las ofrecerán, esas noticias, en nuestro informativo Telenit de Teleelch esta misma noche. Y ahora queremos continuar con la crónica, con esta crónica de noticias, pero con la de la página de deportes, con nuestro compañero Paco Gómez. Cambiamos de sintonía y le damos paso. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. Arranca la cuenta atrás para la vuelta del fútbol y de los entrenamientos de las plantillas profesionales. En este caso, la primera plantilla del Elche, incluido cuerpo técnico, se sometió ayer a los test del coronavirus que la Liga ha incluido en su protocolo de actuación para la vuelta a la actividad deportiva. Los servicios médicos de la entidad ilicitana, junto a un galeno de la Liga, tomaron muestras a los futbolistas para que a través de los test rápidos de antígenos se pueda comprobar desde Madrid que no existe contagio por el COVID-19. En 48 horas se conocerán los resultados y a partir de ahí, si todo marcha con normalidad, se podrían iniciar los entrenamientos individuales a finales de semana o ya para el próximo lunes. A lo largo de la mañana de ayer, el goteo de jugadores fue constante en las instalaciones que habilitó el Elche en el Martínez Valero para llevar a cabo las pruebas. Con un margen de media hora entre los futbolistas, todos se sometieron al test, incluido cuerpo técnico y dirección deportiva. Destacar que el protocolo de la Liga contempla 5 semanas desde que se inicia el regreso a la actividad deportiva, los entrenamientos. La primera sería entrenamiento individual y un periodo de otros 7 o 14 días a nivel grupal, es decir, entre 6 u 8 futbolistas máximo. A partir de ahí, la patronal de clubes pretende que en las 2 últimas semanas los equipos se concentren a modo de mini pretemporada para empezar con fuerza la vuelta a la competición que se prevé para mitad del mes de junio. También destacar que el Club Balonmano Elche, el equipo femenino, finalmente ha quedado subcampeón de la División de Honor de la Liga Guerrera Iberdrola. Las ilicitanas cierran el curso 19-20 en una sobresaliente segunda posición y podrán competir el año que viene en Europa, una vez que finalmente la Federación Española de Balonmano ha decidido poner punto y final al campeonato por la pandemia del coronavirus. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Muchas gracias. Y ya terminamos esta ronda de noticias con nuestro compañero Vicente Bordonado. Muy buenos días, Vicente. Cuéntanos, ¿tendremos más calor? Muy buenos días. Un día más, la masa de aire cálido seguirá garantizando la estabilidad atmosférica. Durante esta noche, temperaturas nocturnas que en el sur del Camp de Elche han bajado hasta los 14-16 grados. Aquí en la ciudad, una mínima que ha rondado los 17 grados. Para esta mañana, cielos prácticamente despejados, con algunas nubes de tipo alto que tan solo van a enmarañar el cielo. En cuanto al viento, en calma durante buena parte de la mañana, aunque conforme vaya avanzando se va a activar el viento flojo de componente marítima. Para esta tarde, viento flojo de levante, rachas en torno a los 20-25 km por hora, veremos algunos intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto y temperaturas similares a las de ayer o a la baja, máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 26-27 grados. Para mañana jueves, más de lo mismo, paso de nubosidad de tipo alto, viento puntualmente moderado de componente este, temperaturas sin cambios significativos, máximas en torno a los 26 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 16 grados. La masa de aire cálido nos acompañará debilitada hasta viernes, sábado a partir del domingo ya se retira, llegará el domingo una dana o gota fría cruzando el interior de la península de oeste a este. Nosotros estaremos en el sector menos activo de la misma. Para el domingo esperamos abundante nubosidad, precipitaciones de carácter débil y temperaturas que bajan valores en torno a los 22-23 grados. Donde más va a llover el domingo será en el extremo nordeste de la península. Y es que la semana que viene, con el descuelgue de algunas danas, la situación atmosférica se va a complicar y estará marcada por la inestabilidad atmosférica y las precipitaciones. Hasta luego. 101.4 Teleelch Radio Marca. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. En esta situación excepcional, el equipo humano de Ascensores Serki sigue prestando sus servicios, con especial atención a las averías y reparación de ascensores. Por su seguridad, recomendamos que el ascensor lo utilice una sola persona, que se proteja el dedo para pulsar el botón, y que se lave las manos después de cada uso. Para Ascensores Serki, su seguridad y la de su familia es lo primero. Si tiene alguna duda, llame al teléfono 965 42 23 76 o visite nuestra web serki.es. Limpiezas Tomás te ofrece el servicio desinfección COVID-19 para todo el edificio, con el personal más cualificado, mochila pulverizadora y los productos adecuados. Limpiezas Tomás desinfecta de forma rápida y eficaz desde el zaguán de la comunidad, incluyendo fachada, suelo, paredes, ascensor, hasta todos los puntos de acceso manual, como timbres, barandillas, para que el acceso a tu edificio sea seguro. Limpiezas Tomás. Pide presupuesto sin compromiso en el teléfono 965-46-1298. Pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, modo eléctrico GTI, no tengo por qué elegir, con mi Golf GTE lo tengo todo a la vez. Golf GTE, el híbrido enchufable de Volkswagen con hasta 40 kilómetros de autonomía eléctrica, etiqueta cero emisiones y potencia GTI, un motor eléctrico y un motor GTI, ¿quién necesita elegir? Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Los amantes del arte flamenco ya pueden disfrutar de su rincón andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. ¿Te gusta una magnífica cena acompañada del mejor show flamenco en vivo? Llena tus noches de aroma andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. Carretera Elche Aspe, kilómetro 1. Reservas al 615-146-753. ¡Ey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Si estás harto de que toda la publicidad te parezca igual, pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en caráctersc.com. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Estamos en la recta final del programa La Glorieta. Vamos con la última de las entrevistas programadas. Saben ustedes que desde ayer se pueden solicitar las ayudas municipales que se contemplan en ese plan Reactívate y que van dirigidas a empresas, autónomos y también a profesionales mutualistas como abogados y notarios, precisamente, y procuradores. Precisamente estos profesionales parece que se añadieron en última instancia porque el equipo de gobierno hizo caso a sus reivindicaciones de poder acceder a estas ayudas municipales, ya que los despachos de abogados, la gran mayoría, han permanecido cerrados durante la pandemia, por lo que la crisis también les afecta de lleno, y desde la Asociación Juristas Siglo XXI reclaman más ayudas, concretamente a la mutualidad de la abogacía, a cuyo presidente le piden la condonación de las cuotas hasta septiembre, al menos, que los abogados se pagan cada mes a este organismo. Pues bien, para hablar de esas peticiones, de esas reivindicaciones y de la situación en que se encuentran los abogados, tenemos con nosotros al presidente de la Asociación Juristas Siglo XXI, Antonio González. Muy buenos días. Hola, buenos días, Rosmari, ¿qué tal? Bueno, lo primero, supongo que harán una valoración positiva de que hayan sido incluidos en ese plan municipal de estímulo para reactivar la economía local. Sin duda, toda ayuda es buena. Lo que pasa es que, siendo realistas y conscientes de la situación en la que nos encontramos, es una ayuda que puede paliar el cortísimo plazo, dada la cuantía de la ayuda. Indudablemente, lo que nosotros estamos previendo es unos meses de 4 o 5, esperemos que no más, final de año quizá, en donde la situación económica de la gran mayoría de compañeros pues va a ser difícil, entre otras cosas porque va a ser un calco de la situación económica del país, de los empresarios y de nuestros clientes, evidentemente. Para que nos aclaremos un poco, ¿cómo se ha vivido la situación durante el confinamiento del despacho de abogados? ¿No se les ha considerado ustedes un servicio esencial, a pesar de los conflictos sociales y laborales que se han producido con este estado de alarma? Efectivamente. Nosotros, bueno, hemos atendido desde el cuerpo de abogados del turno de oficio todos los servicios de asistencia, como no podía ser de otra manera. Hemos asistido a los centros de detención, a los juzgados de guardia, violencia, y en principio hemos dado cumplimiento pues, a un mandato constitucional. Creo que hemos estado a la altura de las circunstancias y bueno, lo que estábamos reclamando en corresponsalía era bueno, pues una ayuda a la situación que se va a padecer y que ya se está padeciendo por el cese prácticamente de la actividad de casi la totalidad de los despachos de abogados a partir del día 14, que se decretó el estado de alarma. ¿Y cómo está siendo la vuelta a la normalidad? ¿Ya pueden abrir, han abierto los despachos de abogados? ¿Cómo está siendo? A ver, en general, los despachos de abogados y los abogados autónomos no teníamos el impedimento de poder seguir ejerciendo. De hecho, algunos hemos seguido trabajando de forma telemática por evitar los contactos con nuestros clientes o con demás personas. Pero es cierto que los despachos, sin poder atender a clientes, porque así se nos recomendó, creo que bueno, acierto desde el Colegio de Abogados y desde las autoridades sanitarias de que evitásemos mantener visitas presenciales en los despachos. Y bueno, desde que también el periodo de marzo a abril, al 9 de abril, que hubo que hacer el parón obligatorio, pues tuvimos que cerrar los despachos y confinarnos en casa, y desde casa estamos prácticamente teletrabajando hasta fecha de hoy. Estamos considerando que, bueno, primero la salud y la seguridad de todos antes que poner en riesgo esto por tener reuniones presenciales o por tener abierto el despacho. ¿Y por qué piden la condonación de las cuotas a la mutualidad? Primero, ¿la mutualidad que les garantiza la pensión del día de mañana? Sí, bueno, hay dos tipos de mutualidad, pero en términos generales, efectivamente, los abogados estamos adscritos a la mutualidad de la abogacía con carácter obligatorio y, de hecho, bueno, pues se aportan mensualmente unas cantidades para, efectivamente, luego en el futuro recibir las prestaciones correspondientes de jubilación o de invalidez. Hombre, pedíamos a la mutualidad, que parecía coherente, que dado que la actividad económica de los abogados iba a ser prácticamente cero en los próximos meses, lo coherente, entendíamos, igual que se ha hecho con autónomos desde el punto de vista de la seguridad social, era suspender o aplazar de momento las cuotas de la mutualidad. Por lo menos, y prudentemente, hablábamos hasta septiembre, teniendo en cuenta también que tenemos que afrontar ahora el mes de agosto, que ya veremos cómo queda, si el mes de agosto finalmente es parcialmente hábil o parcialmente inhábil, no sabemos. En principio, ya está parcialmente hábil, con lo cual, en principio, la segunda quincena de agosto se debería de trabajar, si esto no cambia. La asociación que preside, Juristas Siglo XXI, ¿cuándo se creó, cuándo se fundó en Elche y cuáles son sus objetivos y cuál es el número de asociados a los que representa? Bueno, llevamos 7 años aproximadamente y estamos representados, o sea, somos un colectivo en torno a 37 abogados y, bueno, lo que pretendemos indudablemente es apoyar y reivindicar derechos del colectivo. No se trata de un colectivo que solape funciones colegiales, ni mucho menos. Y lo que sí que pretendíamos era lanzar campañas de divulgación y de eventos culturales jurídicos, en donde tuvieran cabida no solamente abogados, sino cualquier profesional que tuviera contacto con el mundo jurídico, pues notarios, jueces, fiscales, etcétera. Enriquecer un poco el ámbito cultural y el ejercicio de la profesión y sin duda dignificar el ejercicio de la profesión. Supongo que ustedes han pedido condonar a la mutualidad de la abogacía esas cuotas, pero también ustedes pagan otras cuotas, por ejemplo, al Colegio de Abogados de Elche. Sí, pero el Colegio de Abogados de Elche sí que aceptadamente ha suspendido el giro de las cuotas de momento, que creemos que es una medida acertada y aplaudida, y a la mutualidad le estábamos pidiendo que hiciera pues 3/4 de lo mismo. Pero no solamente eso, además, entendíamos también la mutualidad actualmente, según la propia mutualidad en su página web, está gestionando unos fondos en torno a unos 8.000 millones de euros procedentes de las cuotas y de los ingresos en su gran parte de los mutualistas, de los abogados. Echamos en falta, y así lo hemos puesto de manifiesto al presidente en un escrito dirigido a él, hemos echado en falta, pues hombre, que habrá una línea de créditos para los abogados a un tipo de interés muy bonificado para todos aquellos que pudieran tener necesidades de financiación en los próximos meses como consecuencia del parón de la actividad y de la falta de ingresos que indudablemente vamos a experimentar, no nos equivoquemos. hemos echado en falta esto, hemos pedido que abran una línea de crédito para abogados y, bueno, estamos esperando contestación. No sé si usted dispondrá de los datos, pero ha comentado que han seguido, evidentemente, durante este estado de alarma, atendiendo su trabajo en el turno de oficio. Pero, ¿cómo ha sido ese trabajo en el turno de oficio? ¿Qué asuntos eran los que había que atender de oficio? Bueno, yo personalmente no he atendido el turno de oficio. El conocimiento que tengo lo tengo a través de compañeros. Bueno, los trabajos del turno de oficio en esta época no son especialmente atípicos o con referencia a otro periodo de tiempo. Asistencias en centros de detención, guardia civil, policía, aeropuerto, juzgado de guardia, violencia de género, en fin, son los mismos que se vienen experimentando durante todo el año. Si bien es cierto que, bueno, nos tomó de ver una cierta descoordinación en referencia pues a la forma de prestar el servicio en determinados centros de detención, en donde los abogados pues han manifestado un malestar o una queja respecto a determinadas medidas de seguridad e higiene. Antonio, pero sabemos que se han reducido los casos, los delitos, ¿no? Durante la pandemia se han reducido, al igual que el resto de la actividad. Bueno, me imagino que será consecuencia del confinamiento. Evidentemente, si hay menos gente en la calle y casi todos los establecimientos han permanecido cerrados, me imagino que será consecuencia de ello y del parón en la actividad, no solamente económica, sino incluso social, ¿no? Pero yo creo que es consecuencia de ello, no de otra cosa. Bien, pues ahora con esto de la desescalada queremos volver a la normalidad y el despacho de abogados de Elche son muchos, nos consta que hay muchos despachos de abogados donde el futuro es un tanto incierto. Espero que las reivindicaciones de esta asociación, al igual que las del Colegio de Abogados, pues tengan una respuesta inmediata. ¿Ustedes están viendo que los gobiernos están gestionando bien esta crisis económica, además de la sanitaria? A ver, nosotros desde la asociación lo que sí que tenemos claro es que nuestra posición es sumar, es aunar esfuerzos entre todos, entre el Colegio de Abogados, compañeros, asociaciones, otras asociaciones, otros colegios, para entre todos obtener reivindicaciones pues tan de sentido común como la que hemos pedido también a través del Colegio de Abogados, que se dote de wifi en las salas de los tribunales para aprovechar las herramientas telemáticas y nos permita acceder a expedientes digitales. Es decir, nos hemos dado cuenta con esta crisis que la herramienta Internet ha sido fundamental. Imagínense ustedes de no haber tenido Internet y acceso a Internet, que nos ha permitido tener videoconferencias, hacer transacciones, enviar correos electrónicos. Imagínense sin Internet. Pues el acceso a Internet a través de red Wi-Fi es esencial, es fundamental. Máxime cuando desde hace ya tiempo se está practicando y poniendo en marcha la política de papel cero en los juzgados. Nosotros estamos pidiendo que en los juzgados, o por lo menos en las salas, haya una conexión wifi para que los letrados podamos acceder a los expedientes digitales, incluso hacer consultas online de jurisprudencia y de legislación en un momento determinado. No me puedo creer la situación que usted está comentando. En el Palacio de Justicia, en esta ciudad de la justicia que tenemos en el barrio de Los Palmerales, de reciente construcción, ¿no hay red wifi? No hay red wifi. El único sitio donde tenemos red wifi es en sede del Colegio de Abogados nuestro, pero si un compañero quiere ir a un juicio de estos que llevan 8 o 10 tomos y necesita consultar los tomos, no lo puede hacer a través del ordenador por Internet a su expediente digital porque no hay red Wi-Fi. No solamente no hay red Wi-Fi, es que además si alguien tuviera la posibilidad de tener una tableta con conexión propia a Internet, resulta que la cobertura es tan mala que no se puede acceder prácticamente a Internet, pues, con lo cual las posibilidades son nulas. Pues realmente le pregunto a Antonio González, presidente de la Asociación Juristas del Siglo XXI, ¿el mundo judicial, el mundo de la judicatura, está preparado para afrontar este reto después de la pandemia? Yo creo que son pasitos a corto plazo que se pueden tomar, que no son económicamente caros y son fáciles de implantar, y que al final tendemos, yo lo comentaba antes de ayer con la propia decana de jueces, tendemos a poder acceder al expediente digital de forma directa a los letrados para evitar efectivamente hacer bueno lo del papel cero y agilizar sobre todo el tema de consultas y el tema de los trámites procedimentales. Hay un porcentaje altísimo de visitas que hacemos los letrados y los procuradores a los juzgados de forma presencial para preguntar o informarnos del estado de un procedimiento o si se ha hecho una diligencia o se ha dejado de hacer. Esto, con el acceso directo al expediente digital, se podría tener resuelto. Indudablemente, esto requiere dotar de una infraestructura telemática que entiendo que hoy por hoy es sencilla, fácil y no debe ser muy costosa. Y lo de la red Wi-Fi, bueno, parece también un poco rocambolesco que no tengamos Wi-Fi en el Palacio de Justicia para poder acceder a Internet y poder consultar expedientes digitales sin necesidad de cargar con ellos físicamente y con los coches a sala. ¿Ustedes han notado los recortes que han sufrido los juzgados en los últimos años? Hemos notado los recortes, hemos notado que lo de la doble pantalla, que supuestamente iba a ser un revulsivo y que iba a ser el paso previo para el papel cero, pues no ha llegado a materializarse como se prometía. Incluso en algunos juzgados se sigue pidiendo que se presenten las copias en papel. En fin, no llegamos a... Esta crisis va a tener una cosa buena, dice el refrán, que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y va a tener una cosa de que, primero, nos ha evidenciado lo importante que es tener el tema de telecomunicaciones informáticas perfectamente adaptado al siglo XXI. Y lo segundo es, no estábamos tan bien preparados como pensábamos, no teníamos las herramientas puestas en marcha y puestas a tono como teníamos pensado. Nos ha faltado un puntito de puesta en marcha, que afortunadamente hemos tenido la capacidad de prisa corriendo y forzadamente ponernos las pilas y bueno, y hoy estamos practicando videoconferencias a 40 o 50 personas simultáneamente y hoy ya lo podemos hacer sin ningún tipo de problema. Hace 30 o 40 días esto era dificultoso. Pues muchísimas gracias, Antonio González, presidente de la Asociación Juristas Siglo XXI. A usted, a vosotros, gracias. Buenos días. 101.4 Teleelch Radio Marca. En IMED volvemos a recuperar nuestra actividad habitual. Ya puedes solicitar una cita con tu especialista en la web, app o telefónicamente. Nos hemos preparado para que nuestros hospitales sigan siendo el lugar más seguro al que puedes acudir. Tu médico te espera en IMED Hospitales, porque tu salud no puede esperar. Ahora toca, poco a poco, volver a la nueva normalidad. Adapte su negocio de hostelería con productos Glasur. Gran variedad de cristalería, vajillas y desechables para la seguridad de todos. En Glasur también disponemos de una gran variedad en mobiliario de interior y terraza. Glasur, hostelería e higiene profesional. 965 48 36 55 en glasur.es y en Polígono Industrial Tres Hermanas en Aspe. Hemos tenido que dejar de abrazarnos, de besarnos, de acercarnos. Pero la conexión se ha abierto paso. Y en nuestra nueva realidad volvemos a la esencia de lo que somos. Ganas de seguir demostrando que nos necesitamos, que nos queremos, que la salud es lo que importa. Y aplaudimos cada día todo aquello que es fundamental. El equipo de Cable World Fibra sigue trabajando para ti. Tú ahora cuídate. 966-19-2000 o en cableworld.es. Desde Urbaser y Ayuntamiento de Elche se informa de los pasos a seguir para manipular la basura doméstica estos días, si en casa no hay personas afectadas por el COVID-19 ni en cuarentena. Debemos hacerlo como siempre, separando al máximo los residuos para reciclar y depositándolos en el contenedor correspondiente. Los guantes desechables deben ir al contenedor de residuos. Si los contenedores están llenos, no dejar los residuos fuera y avisar al teléfono de recogida del Ayuntamiento o al WhatsApp de incidencias 680-363-774. Unidos contra el COVID-19. Toda prevención es poca. Es un mensaje de Ayuntamiento de Elche y Urbaser. Desde Restaurantes Águila Bar os mandamos mucho ánimo a todos. Es muy importante quedarse en casa. Pronto volveremos a disfrutar de grandes momentos juntos. Restaurantes Águila Bar. Así suena el acelerador del planeta. Y así queremos que siga sonando. Volvo XT60. Seguimos innovando para dejarlo todo como está. A un precio que no esperas. Más en volvocars.es. Ankara Motor, carretera de Ocaña 4042 Alicante y Sor Josefa Alcorta 35 Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y aún nos quedan algunos minutos para volver otra vez a ofrecerles esas ofertas de empleo. Tenemos dos colgadas en nuestra web, teleelch.es. Un taller de aparado precisa personal cualificado para colocar cremalleras. Tienen ustedes que llamar al teléfono 639-156749. Volvemos a repetir el teléfono, 639-156749. Y también una fábrica de calzado necesita moldeador con experiencia. Y tienen ustedes que llamar al teléfono 691-206901. Volvemos a repetirlo, el 691-206901. Ya saben que estas ofertas de empleo las tenemos colgadas en nuestra web en teleelch.es y que volvemos a realizarlas pues dentro de dos horas aproximadamente, sobre la 1:05, por la redifusión de este programa La Glorieta, que a diario les ofrecemos entrevistas, música, entretenimiento y noticias aquí en el 101.4 de Teleelch Radio Marca. Unos programas que, pues como ustedes han comprobado, durante los meses de confinamiento hemos tenido que dejar las secciones para dedicarlos a las entrevistas de actualidad sobre lo que estamos sufriendo y sobre lo que está ocurriendo en esta pandemia. Nosotros continuamos, tenemos algunos minutos para colocar al menos dos canciones. Vamos primero con la que tenemos preparada, con la cantante norteamericana Carole King. Summer or fall, all you have to do. when people can be so cold.